Hola mundo. ¿Qué tal, mis energúmenos y mis energúmenas? Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3923. Cerramos el mes de abril de 2021. Y aquí estamos, un día más, dignificando la música y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado, y empezamos con el nuevo disco de Della Mitri, que es una auténtica maravilla. El álbum, del que ya habíamos escuchado tres o cuatro avances, se titula Fatal Mistakes, sale hoy a la venta, y aquí está una de las canciones que contiene ese disco, You Can't Go Back. Ellos son Della Mitri. Estos chicos están en una magnífica forma. No hay más que escuchar canciones como las que ya han sonado de este álbum, Fatal Mistakes, que ha publicado a través de Cooking Vinyl y que se completa con esta, You Can't Go Back, otra auténtica maravilla. Della Mitri, una banda de Glasgow que se formó en el año 1980, que empezó a publicar en el año 85 un montón de buenos discos, tampoco demasiados, porque no ha sido una banda muy prolífica, pero los discos que tiene, 6, 7 me parece que son, buenísimos todos ellos. Se separaron en el 2000 2012-13, estuvieron un año y pico hasta que volvieron otra vez a reunirse y a salir de gira y a tocar en algunos conciertos, y a partir del 2018 ya la cosa estaba más en serio, volvieron a tocar y han hecho este disco. De la Mitri, bandaza que nos ha encantado siempre aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con unos daneses también maravillosos, ellos son de Ostende, se llaman Copper Clowns, tienen un disco preparadito que se titula Abdicate the Throne, que ya hemos ido escuchando a través de un montón de singles que han ido publicando, pero esta canción que va a sonar ahora no había sonado todavía. Be There, de Ever Changing Tone, ellos son Copper Clowns. Is coming, it's freezing to the bone. Hedgehog, keep on running, find yourself a home. Long hair, let the sun in, disconnect the phone, be there. Hip hop, tip top, bebop, beat that TV game. Big shot, non-stop, rebuff, couldn't stand the rain. Red hair, drip drop, slip up, the tongue, no pain, no gain. And once bitten, how the odds have grown. Breakthrough, watch this kitten sitting all alone. A big head, the rhyme's been written. Abdicate the throne, be there. Oh, there was a time when the world wasn't green and the hours weren't quite so weak. Blue was the color of ocean. Possibly the Red Sea. The strength, the honor of the day. And dreams never gone in your way. Yet desire that could lead you astray. Then too. When I was there. Muchas reminiscencias y todas ellas buenas en el sonido de los Copper Clowns, esta banda de Odense, de Dinamarca, este quinteto del que todos hacen voces, hay dos cantantes principales, pero el bajista, el otro guitarrista que también hace voces y el batería, todos hacen, ponen su voz, así el resultado es tan maravilloso que recuerdan a los Beatles, por ejemplo, el Hollywood Dog recordaba esta canción, a, por ejemplo, a Squeeze, a Crowded House, son una auténtica maravilla. Y este disco, Abdicate the Throne, que se publica el día 7 de mayo, ya mismo, es una auténtica delicia. Be There, de Ever Changing Tone, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas, muy buenas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Radio Soto, que está en Soto del Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en Navarra, en Rebote FM, a través de cuya emisora suena en Adrián, en San Adrián, en Navarra. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, y ahí sonamos a través de Radio Vacío. Y finalmente estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, y ahí sonamos a través de Radio Caravaca. Todas ellas son excelentes emisoras. Un placer sonar en tan buena compañía, con unos buenos programas como los que tienen y gente que hace radio con tanta ilusión. Sigamos aquí en Plástico Elástico con lo nuevo de los Teenage Fan Club, que sacan disco, un álbum del que ya hemos ido oyendo varios cortes. Bueno, pues aquí está el álbum al completo, lo han publicado hoy, se titula Endless Arcade, y esta canción, que es una auténtica delicia, Warm Embrace, Teenage Fan Club. I've been lost and lonely, and I've been thinking of you only. Your love can't save me from the darkness that unfolds. Pale imitation of the life I Pues ahí estaba el nuevo disco de los Teenage Fan Club, una auténtica maravilla, que se titula Endless Arcade, que quizás no sea Vanderwenneske, el Grand Prix, no sea el Northern Song, en fin, puede que sea, no sea esas obras maestras, pero sin embargo mantiene un nivel excelente. Por ejemplo, esta canción llena de voces, de armonías, de guitarras, esas cortinas de guitarras. Warm Embrace se titulaba, desde Escocia, desde Glasgow también. Los Teenage Fan Club suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con un músico que viene desde Nashville, Tennessee, que se llama David Woodhart, y que acaba de publicar un álbum titulado Endless Arcade, Endless Arcade, Butterfly Effect, el efecto mariposa, que se abre con esta canción. Es un músico de power pop con ese puntito que solamente tienen los de Nashville, esa habilidad para escribir y hacer canciones redondas. About New York se titula esta pieza de David Woodhart. Yeah. asked her about New York. Does she wanna go and leave this all behind? But she's heard it all before, and with a side-eyed stare, she's making up her mind. He's dreaming about New York and a studio flat on the Lower East Side. She's figured out the score, and while she's waited on him, she's left her youth behind. And she's always wanted to see Central Park in the early fall. He's always talking about New York. She doesn't believe him anymore. About New York, and maybe next year it's gonna be their time. But she can't wait anymore, and she plans to be gone before he'll realize. And she's always wanted to see Central Park after the first snowfall. He's always talking about New York. She'll be in Brooklyn bound before he even gets back. Pues ahí estaba este músico de Nashville llamado David Woodhart. Es un músico que hace canciones muy redondas de power pop y que tiene ese toquecillo muy propio de aquella tierra donde los músicos surgen como bellotas. Y este músico pues toca todos los instrumentos, hace todas las voces, hace todas las producciones, en fin, él se lo hace prácticamente todo él. Tiene un toque Fontaines of Wave, por ejemplo, un poquito power pop, un poquito los Cars a veces, nos ha recordado en algún momento, ese indie pop, garage y sobre todo power pop. Ahí estaba, este pedazo de músico, David Woodhart, y que hoy hemos presentado aquí en Plástico Elástico con su álbum Beautiful Butterfly Effect, el efecto mariposa, la canción que lo abre, About New York, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, que es una web, página, blog, que está dedicado a todo tipo de música, Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos, con buena música, pasiondeportivaradio.com, dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música, una emisora local asturiana estupenda que es Radio Pra.nava, también con buena música, ahí está Plástico Elástico, y finalmente, y novedad, desde hace una semana estamos en Radio Pulsar, que está en Lisboa, en Portugal, y que allí sonamos al principio justo de la semana, el lunes a las 00, el domingo a las 00 de la noche. Y bueno, que también tiene una música estupenda y descubriendo bandas portuguesas muy, muy buenas. Sí, señor. En fin, que estamos en un montón de sitios y en muy buena compañía. Y sigamos con Los Routes. Es una banda de un escocés que se fue a Japón y desde allí ha hecho pues su carrera musical. Los Routes han venido por España en varias ocasiones y de hecho acaba de sacar dos discos y los ha sacado con sellos españoles, con Action Weekend Records y con Bickerton Records. El disco de canciones, no de instrumental, porque tiene un disco de instrumentales y otro de canciones. El disco de canciones se titula Mesmerized y ahí está incluida esta canción, Society. Ellos son The Routes. Estaban los chicos de The Routes, la banda capitaneada por un escocés nacido en Escocia, pero de adopción prácticamente japonesa, y que es el cantante, guitarrista y compositor de la banda. Se llama Chris Jack, un buen tipo que siempre nos ha tenido al tanto de todos los movimientos que va dando su banda, The Routes, y con ese toque garajero, psicodélico, una mezcla ahí bastante interesante. Han hecho discos buenísimos y canciones buenísimas como esta, Society, que está incluida en su disco Mesmerized, publicado por dos sellos españoles, Action Weekend Records y Bickerton Records. Recomendadísimos, Los Routes, The Routes. y que suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con una banda de Nueva Jersey que se llaman The 1419s, que tienen un nuevo disco que lo ha publicado Big Steel Records, que se titula New Roaring Twenties, que hemos escuchado ya alguna canción, y aquí tienes otra, Time Marches On, The 1419s. To the liquor store, I saw a face and I couldn't be sure. Is that you, old friend? Is that you? We rode our bikes on the streetlights, kissed the girls and got in the fights. Is that you, old friend? Is that you? Go. I'm motored west to get out of the snow. How about you, old friend? How about you? We rode our bikes on the street lights, kissed the girls and got in the fights. Is that you, old friend? Is that you? Los 1419s, una buena banda, musculosa, sólida, auténticamente representante del sonido Nueva Jersey. De hecho, muchas veces suenan o son habituales del programa de Little Stevens allá en Nueva York y en Nueva Jersey. The 1419s, que han grabado este buen disco, New Roaring Twenties, es una mezcla de rock and roll, power pop, rhythm and blues, bastante interesante, un poco de garaje a veces, para el sello Big Steel Records, y de ahí hemos sacado esta canción, Time Marches On. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está el gran Brad Marino, que tiene ya su disco publicado a través de Rumbar Records, un álbum tremendo, Looking for Trouble. Él es un talento en esto del power pop, cantante, compositor, guitarrista en The Connection, y en solitario, pues haciendo buenos discos, grandes discos como este, que se titula Looking for Trouble, del que ya hemos oído varias piezas, y aquí tienes una más, Come with Come with me, ven conmigo. ¡Oh, madre mía! ¡Qué lío más tonto! Es un bonus track del disco. Aquí está Brad Marino. Ahí estaba el bueno de Brad Marino, con ese sonido contundente, ese sonido tan power popero que nos encanta. Su disco se titula Looking for Trouble, buscando un problema, buscando problemas. Y aquí estaba con esta canción, que es un bonus track de su álbum y que se titulaba Come With Me. Brad Marino. Inigualable, gran guitarrista, gran cantante y gran compositor de power pop, y por eso suena aquí habitualmente en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y en el mismo sello, en el sello Rumba Records, ha grabado un single, Cupid. Habíamos escuchado la cara de ese single, Tunnel of Love, el túnel del amor. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la cara B y será toda una sorpresa y además una auténtica maravilla. Lo han sacado en maxi single, pero bueno, y digital también. Y es una gozada, es una cancionaca de mucho cuidado. Star Crossed Love, Cupid. We'll be right back. Desde Boston viene Massachusetts, viene esta banda, este cuarteto encabezado por el cantante y guitarrista Jimmy Reed y con Jeff Palmer tocando la guitarra, otro connection, también otro pedazo de músico. Y bueno, su sonido es muy power pop con un puntito glam que nos encanta. Y han sacado un single que se titulaba Looking for Love, y esta canción era la cara B del single y era Star Crossed Love. Una auténtica gozada, una canción como esta. La cara A también es buenísima, Tunnel of Love, y ya sonó aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Más canciones, pues aquí tienes a los Legal Mothers, son tres musicazos, Chris Richard, Andy Reid y Kate Klingensmith, y han grabado un disco sensacional, Chapter 3, el capítulo 3, porque es el tercer álbum que publican, y lo han publicado Futureman Records. Escuchamos la canción Don't Read Between the Lines, no leas entre líneas, The Legal Mothers. Lean on me, but don't leave me alone. And with her, everything we've known. And hoping that it's you. Legal Matters, con los asuntos legales, con este nuevo trabajo en Chapter 3, publicado por Futureman Records. Ahí estaban dos miembros de Hippodrome y de Phenomenal Cats, como son Kate Klingensmith y el señor Chris Richard, que luego ha estado con Chris Richard and the Subtraction, que ha sonado aquí en multitud de ocasiones, y Andy Reid, que es otro pedazo de músico que tiene disco en solitario y además con una banda que se llama An American Underdog. Buenísimos los Legal Matters. Hacen voces, hacen melodías, hacen canciones, power pop, y por eso suenan aquí en plasticolástico.es. Sigamos con unos australianos que se llaman The Nagging Doubts y que han publicado un single adelanto de lo que va a ser un EP que sale ya mismo también. El EP se va a titular Through a Glass Darkly, a través de unas gafas de sol oscuras. Esa es la canción que sacan de este disco. El EP se titula Autocalm y ellos vienen desde Australia, ni más ni menos. Tienen ese toque australiano, indie pop, un poco australiano y con un poquito de power pop, bueno, muy abierto. Ellos vienen desde Sydney y aquí les tienes con esta canción que está francamente bien, Through a Glass Darkly, de Nagging Doubts. When you go to bed and you're spinning out the confines of your head, will you remember what you said to her last night? And you think maybe did I cross a line? You shoot off into another world, it's begun. More in love. Tienen un toque Gobi Twins, son herederos de los Gobi Twins, vienen desde Australia, desde Sydney, y se llaman The Nagging Doubts. Acaban de publicar un EP para el sello Scenic Drive Records que se titula Autocalm, y de ahí han sacado esta canción Through a Glass Darkly, y suena ya aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto que viene ahora es una banda californiana que hacen punk y que suenan también de maravilla, potentes, contundentes y melódicos. They're All Happy People es la canción que han adelantado de un álbum que sacarán el próximo 2 de julio, que se va a titular And Their Paradise Is Full of Snake, y tu paraíso o vuestro paraíso está lleno de serpientes, y lo publicará Pirate Press Records. Aquí tienes a los chicos de Plitken. We'll be right back. Plaskaplas. Ahí estaban Plitken, esta buena banda que viene desde California, que hacen un sonido muy punk, muy, muy californiano, todo hay que decirlo, de ese rollo punk de allí. En fin, Pirate Press Records publica el día 2 de julio su álbum Under Paradise is Full of Snakes y avance esta canción They're All Happy People. Y vamos con Cool Cat Music, otro de nuestros sellos de cabecera, que ha publicado algunos discos sensacionales, como por ejemplo este de los Chicken Bakers, esta banda madrileña de beat power pop, y que han publicado un álbum titulado Yeah Right Yeah, con canciones tan estupendas como esta The Servant de Chicken Bakers. Qué canción acá, The Servant de los Chicken Bakers, pedazo de banda madrileña que graba para el sello Cool Cat Music, una banda que es habitual en ciertos tugurios como por ejemplo Gruta 77. En fin, hasta aquí este programa 3200 3923 de plástico elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito con vosotros y os voy a dejar con una banda francesa de Rennes que se llaman Food Fight, que publican próximamente el día 11 de junio un EP a través del sello madrileño también Snap Records y que se va a titular como la banda Food Fight. Habíamos oído ya alguna que otra canción, bueno, pues aquí tienes esta Permanent Departure. Food Fight, sed buenos, disfrutad de la vida y la música, hasta el próximo día. Shines falling apart. Away, away, away you go. You think you're a cookout. You're strong and you can charm. But I'm starting to wane. Of my life could have been. You think you're a cookout. You punch and you can charm. But I'm starting to wane. Falling apart. Away, away, away you go. There's no time to pack. Tell me when I get no back. Relations falling apart. Away, away, away you go. Think you're a big cool cat. You're strong and you can try. My life's starting to wane. Of my life could have been. Think you're a big cool cat. My life's starting to wane. Of my life you're the bane. Why you go? Why you go? Why you go? Why you go?